que hice o dejé de hacer, jamás me arrepentí. Nunca me detengo a contar lo que gané o perdí. Hay subidas y bajadas. Y si contigo me equivoqué, amor, ¿y qué? Que viene otra atrás de mí, también lo sé, mas no estoy arrepentida, porque te viví. Si me abandono.